muñequita que yo conocí, le pedí un besito y me dijo que sí. Una muñequita que yo conocí, le pedí un abrazo y me dijo que sí. Una muñequita que yo conocí, le pedí cosita y dijo que sí. Papacito lindo, ya me quiero ir. Cuando al cine vamos me empieza a decir, saca esa mano o me voy a ir. Cuando al cine vamos me empieza a decir, papacito lindo, ya me quiero ir. ¡Vamos! ¡Epa! Indomables y nada más. Linda, le empiezo a decir, dame otro abrazo y ya te puedes ir. Muñequita linda, le empiezo a decir, dame la cosita y ya te puedes ir.